Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Un fuerte abrazo a nuestros amigos mexicanos de la radio universitaria Anahuac Mayap en la ciudad de Mérida, Yucatán. Hoy vamos a empezar a ritmo de rockabile con el grupo. Bueno, ya empezamos con nuestros amigos los electroduendes. Ya empezamos. Es que es increíble. Siempre me están ahí haciendo la jugadilla y me acaba de saltar una canción que iba después de la sintonía que, bueno, ya sabéis que al principio lo ponía en vinilo, pero al ponerlo tantas veces tengo miedo que se estropee ese discazo que tengo de Ayer Dro de Refugio Nuclear que me tocó en un concierto a los que fui yo en aquella época. Bueno, como estamos diciendo, vamos a empezar ritmo rockabilly con el grupo 56 Hamburguesas, una banda madrileña formada por Edu Despiadado, bajo coros, Juanma Lucky Luke, bajo, Juanma Despiadado, guitarra, coros, Juanma El Canijo, guitarra y Carlos JB Despiadado, batería. Van del año 1980 hasta el 2003. Bueno, larga trayectoria tiene este grupo de rockabilly y, bueno, hacen su concierto de despedida en Madrid en el año 2003. Vamos a escuchar un single promocional del año 1989, de La Rosa Records. El tema es Nena, no me toques el tupé. Vamos a bajar la aguja. Uf. A ver si suena ya. Todo el día preparándome para salir, fija los litros de laca, dos cepillos rompí, pero cuando conseguí por fin subirlo me toma, llegas tú y en un segundo mierda todo se jodió. Siempre haces lo mismo cada vez que me ves. Te crees tú y graciosa, no lo creo yo así. Sabes que no me gusta, pero que eso te da igual. Solo porque estás muy buena me tengo que aguantar. Por eso no, dejamos 56 hamburguesas y su Nena, no me toques más el tupé, para irnos con el grupo Montana y su canción que vamos a poner, No sé qué me pasa, del año 1990, de Zafiro. Ese pertenece a su segundo LP, Un día entre semana. También, como veis, es otro grupo madrileño que es más conocido este que el anterior, y la verdad que tenía un directo, bueno, realmente cojonudo. Bueno, voy a dar aquí al botonín, como siempre os digo a mis amigos de los oyentes, que me lo puso mi amigo Juan. Ay, ya está sonando, ya está crujiendo el vinilo. Qué bien. No sé lo que me pasa cuando me dices que no. Se me rompen los esquemas, se me parte el corazón. Estoy harto de paseos dando vueltas por aquí, cogiditos de la mano, no lo puedo resistir. Pero hoy, yeah, yeah, no cenarás. Va pasaremos una noche que tú nunca olvidarás. Estoy harto de tus trucos, de tus formas de esquivar. Cuando al fin estamos solos te tienes que ir a cenar. Once en casa, papá te esperará. Mamá estará contenta de que vayas a cenar. Pero hoy JJ no cenarás. Pasaremos una noche que tú nunca olvidarás. Pasaremos una noche que tú nunca olvidarás. ¡No me hagas sufrir más! Esquivar. Cuando al fin estamos solos te tienes que ir a cenar. Once, casa, papá te esperará. Mamá estará contenta de que vayas a cenar. Pero hoy, yey, yey, no cenarás. Pasaremos una noche que tú nunca Y aquí estamos en este plan de rockabilly. Vamos con esa banda mítica como es Los Rebeldes y su corazón de rock and roll, canción perteneciente a su LP Más allá del bien y del mal, del año 1988, de Epic, que por cierto encontré una curiosa versión que hacen los Electrodendes, y así les voy a hacer un homenaje para que me dejen de tocar las narices. Pongo ya mismo este tema que es conocidísimo de Los Rebeldes. Llevarme a cana, bojo y tirarme allá de verdad que todo un temazo este de los rebeldes, que bueno, hace referencia a cuando en España era obligatorio el servicio militar y bueno, cómo se rebelaba una persona que tiene auténtico corazón de rock and roll. Y ahora vamos a cambiar de turno completamente para irnos con Radio Futura y este single promocional del año 1989, que es extraído un LP en directo, que se fue grabado en Valencia el 28 y 29 de octubre del año 1988. Fue una grabación muy problemática, no quedaron muy contentos la gente de Radio Futura. Además, se sacó en LP, en CDs y bueno, y en MC, ¿qué será? ¿Minidix? No lo sé. Os voy a poner ahora mismo ya este tema de ese famoso directo que tenía Radio Futura, que los vi yo hace muchísimos años. Ya está crujiendo vinilo. Atrapados estos en la misma prisión. Han caído los dos, es la canción y el EP es el directo de Radio Futura, que antes nos dije absolutamente nada. Y además, me acuerdo perfectamente cuando los vi ahí en delante de lo que es la Comandancia Marina de Gijón, que yo venía de un concierto de jazz y de pronto, bueno, con la muerte de famoso locutor Cifu de Jazz Porque Sí, que yo, vamos, era un fan, pero bueno, siempre os pongo, ya sabéis que en Bacanal Musical lo que ponemos habitualmente es rock, por rock, punk, pero bueno, y a mí me gusta todo tipo de música y aquel programa lo escuchaba siempre y ahora especialmente ahora que se puede escuchar por podcast. Y ahora, bueno, me llevé un disgusto cuando me enteré de la muerte de Cifu, que fue un gran divulgador del jazz en España, con aquel fantástico programa que tenía de televisión que se llamaba Jazz Entre Amigos, que me acuerdo que yo siempre lo veía. Bueno, descanse en paz. Desde aquí un recuerdo a los que somos los amantes de la buena música y de todos los estilos, porque a mí, bueno, me gusta desde la música ligera hasta la clásica, pasando por el punk, todo, el ska, me gusta absolutamente todo. Como veis aquí, bacanal que hemos puesto, bueno, un poquitín. Habitualmente lo que siempre ponemos es pop rock, pero hemos puesto algún programa que pusimos con discos de los años 50, hemos tocado un poquitín de jazz. Bueno, vamos a irnos con Tabúres Zurdos y esta canción realmente fantástica que es Chicas Fuertes, que bueno, esta Chicas Fuertes se la voy a dedicar a nuestra mi compañera Mercedes, que está un poquitín malita, ya está en casa y espero que me esté oyendo y que bueno, que esta canción va por ella y que sea fuerte y que le vaya todo muy bien. Bueno, esta canción está extraído su LP Árido del año 1992 y escuchar la letra, que es una auténtica pasada. Bueno, ya di el botonín de Juan, ¿cómo le llamo yo? Uf, más cruje hoy esto, ¿eh? Pero es una maravilla oír singles. ¿Cómo pudieron verte arrastrando? La verdad que Aurora Beltrán, vaya pedazo de artista, qué artista, que esta canción es fantástica. Bueno, vamos a un corte recopilatorio que se llama Gemedic, que era la primera muestra de pop rock de Radio Euskadi y Euskal Televista. Bueno, además que es un recopilatorio muy interesante porque salen grupos que casi no grabaron nada. Pero vamos a empezar con un segundo Banana, este cuarteto vitoriano liderado por Quique Loyola, que van del año 1986 hasta el año 1991, con dos LPs en su haber. Bueno, vamos a escuchar la canción Monte de los Judíos, que aparece en su primer LP, Todo va bien, del año 1988. Voy a bajar la aguja. Ya sabéis que aquí es todo vinilo. Hoy tengo más vinilo que nunca. Me da gusto, me encanta. Vamos, para allá. Con el Monte de los Judíos de Segundo Banana. Seguir ahora con un grupo que se llama Los López, un grupo de Durango que encontré, la verdad, muy poquito de ellos, y vamos a escuchar un tema que se llama Hay Chistre. Bueno, ya sabéis que a mí Los Puentes no me sale muy bien y estos nombrecillos siempre me un poco jodido, pero bueno, Hay Chistre se llama, y ya os digo, como os decía antes, este es un disco Suicidas. De Astola, tú, ya, ahora vamos a ir con el grupo Calígula, que es un grupo de Berriz, de Vizcaya. Y os digo los miembros de este grupo, ¿no? Chotos guitarra, Edu guitarra voz, Coletas batería y Aitor bajo. No conseguí más información, como os decía anteriormente, este disco que encontré aquí en Radio Crash, en el archivo sonoro que tenemos, que bueno, ya que estamos hablando de Radio Crash, Radio Crash 105.0 de la FM, os tengo que avisar que ya en breve empezamos con los grandes festejos que vamos a realizar por el 30 aniversario de esta santa radio, que empezó en el año 1985 y sin interrupción sigue aquí en Gijón. En Pumarín estamos actualmente, empezó con esto Batalón encima de Villa, y vamos a hacer un maratón, vamos a empezar con un maratón de 30 horas, sobre todo que estamos aquí haciendo radio, pues vamos a poner nuestro granito de arena para que sea seguido y bueno, que sea una noche inolvidable. Ya sabéis que a mí me va a tocar de 4 a 6 de la mañana. Vengo con una sorpresilla, que vengo con mi amigo Revi, que perteneció a uno de esos grupos increíbles de los años 80, y va a girar todo alrededor de aquella época, del año 85. Y bueno, os voy a poner este tema ya de Calígula, que se llama Atento. ¿Qué os parece, eh? Ya veréis que este recopilatorio es fantástico. Ay, me encanta ese sonidito cuando cruje, ¿no? Es muy pesado, pero por la media. Vamos a ir con un grupo que se llama La Tercera en Discordia, que es un grupo que también, como los anteriores, no sé absolutamente nada. Voy a tener que empezar a comprarme enciclopedias estas de historia del rock catalán, vasco, asturiano, gallego, porque ahora en la red me cuesta encontrar cuando estos grupitos que tienen solo una maqueta. Este grupo me parece que es de Ernua o Eibar, porque encontré una página que hablaban de ellos, pero hablaban absolutamente nada. Y lo único que tienen grabado, La Tercera en Discordia, es este, en este recopilatorio, la canción es Miente. Lo voy a poner ya mismo. Vamos a bajar aquí la aguja. Ando subiendo y bajando la aguja, que es todo una gozada. Ya sabéis que aquí en Bacanal Musical somos pro vinilo. Estás condenada a ser siempre igual. Bueno, amigos, me confundí. El grupo que acabáis de escuchar con esta canción irreal son Los Extraños, que era un grupo de Bilbao. Y bueno, no es la tercera en Discordia. Me confundí, ya sabéis que aquí en Bacanal Musical siempre tenemos estos despistes. Y bueno, voy a hablaros un poquitín de este grupo de Los Extraños, que es una banda que se formó en el año 1985 como Radio Crash, y está formado por Juan Zamarripa, voz guitarra, Félix Senderos, bajo coros, y Alberto Candiel, batería. Y ahora son heteronos de Paul Collins, y en el año 87 hay cambios en el grupo. Entra como batería Carlos Martínez y tiene un cuarto miembro en los teclados, Jorge de Herán. La grabación que vais a escuchar es la primera grabación que hacen ellos en vinilo. Pues ya sacan más discos, y más tarde se cambian de nombre por Los Raros, por un problema legal con otro grupo que también se llamaba Los Extraños. Bueno, ahora sí que vamos a escuchar la tercera en Discordia, y como os decía antes, el tema Miente. Ay, Dios mío, Bacanal Musical, Bacanal Musical, el programa más divertido del mundo. Siempre tenemos estos despistes. Así suena ya aquí Miente, de este grupo. Que es increíble, la verdad, que tenía este grupos con muchísima calidad que había en aquella época allá en el País Vasco, que fue un boom total de grupos que hacían ska y punk. Bueno, vamos con un grupo que se llama Juego de Otros, y su canción es Salón Xanadú. Como os decía antes, solamente vi que eso, que la letra es de José Anitúa y José Gregorio Rivera es lo de la música, porque bueno, tampoco encontré casi nada de ellos, de este grupo, y la verdad que es todo una pena, porque me gusta hablar un poquitín de la formación, de la historia, pero lo que pasaba, lanzaban estas maquetas, conseguían el premio, conseguían grabar, pues a la verdad no triunfaban, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar ese tema, Salón Xanadú. Ahí, vamos. Abierta, separa más las rodillas. Dámelo todo ya. Una sala en penumbra, la cara dispuesta. tanto calor, blanca luz. Blanco calor, blanca luz. Blanco calor, blanca luz. A ir abandonando este recopilatorio Hemendik de aquella época, que ya, bueno, fue increíble, como decía antes, cuando esa explosión que hubo de grupos ahí en el País Vasco. Esta primera muestra por Rock de Radio Euskadi y Euskal Televista. Vamos a dejar la cara B para otro bacanal y nos vamos a ir con una banda punk MCD. No digo lo que significa porque, bueno, es una barbaridad, es una blasfemia. Bueno, pues como digo, pues vamos a poner un single que se llama Todo por Nada. Va del año 1939 al año 2004. Bueno, podéis visitar su página de Facebook porque han vuelto a retomarlo y es muy interesante pasar las grabaciones, entrevistas de aquella cuando ellos empezaron. Y bueno, esta canción es del año 1992 de la discográfica Uica, que aquí hemos puesto muchísimo de esta discográfica. Y bueno, vamos a poner ya esta canción de este grupo de Bilbao, que ya veréis que, bueno, un poquitín de punk no viene mal a nadie. A ver, ya, como digo yo, es que tengo aquí a la derecha. Ahora. Vaya fuerza que tenía este grupo, MCD. Bueno, hoy voy a haceros la pregunta del Dios mío, ya se me olvidó, del concurso del vinilo del millón de euros. Y es muy sencilla la pregunta que os voy a hacer. Es tan sencilla que me da hasta vergüenza. ¿En qué año empezó Radio Crash a emitir libremente aquí en Gijón? Ya sabéis que me tenéis que escribir a Yahoo, a bacanalmusicalyahoo.es, y que el premio es un vinilo fantástico. Bueno, ahora vamos terminando ya este programa, como siempre, los electroduendes, tengo aquí, los estoy dando palmadas para que se me vayan por un lado o por otro, y vamos a poner uno de los grupos pioneros del rockabilly en Aragón, es un grupo de Zaragoza, los Golden Zippers, que solamente grabaron este single que tengo yo aquí. Van del año 1981 al año 1985, y voy a poner un tema que se llama Quemando Gasolina. Vamos a poner el motor, pues ya lo tengo ya puesto. Y ya veréis que suena esto. ¡Vamos! Amigos, os voy a poner el último tema de este bacanal, como siempre ya sabéis, siempre caótico, y es en la cara B de este single de Golden Zippers, va primero esta canción y después va La Chica Tennessee. Y bueno, con esto me despido a todos vosotros, esperando que hayáis pasado un rato agradable aquí en esta santa casa de Radio Crash 105.0 de la FM, y ya sabéis que todos los miércoles tenéis aquí Bacanal Musical, la diversión asegurada. Os pongo ya este tema de los Golden Zippers, Chica Tennessee, un nombre muy de rockabilly. ¡Hasta luego! Bueno, hasta luego, a ver si me suena esto, porque es un desastre. Quiero a mi chica de Tennessee, quiero a mi chica de Tennessee. Temprano en la mañana, si no ha salido el sol, ella viene aliado, me da todo su amor, por eso es que la quiero yo. Y cuando suena un disco de Your Boss, ella se vuelve loca bailando rock. Se quita los zapatos y menea el peticón. Por eso es que le doy todo mi amor. Quiero a mi chica de Tennessee. Quiero a mi chica de Tennessee. Llegando el mediodía, si no solo café, en ella viene a mi lado, me da todo su querer. Por eso es que acierta lo que sé. Quieras bailar con ella, pues la llaman la ciclón. Se quita los zapatos y me ve al peticón. Por eso es que le doy todo mi amor. Quiero a mi chica de Tennessee. Quiero a mi chica de Tennessee. Cuando ya se hace de noche y las 12 van a dar, corriendo hacia su casa, a su puerta a llamar, pues esta noche yo mi amor me quiero dar. ¡Ah!